Entonces ahora sí comenzamos la clase 10 del ACI 8. All right. So the second principle, contemplating how it is uncertain when we will die. El segundo principio es contemplar cómo es incierta el momento en que vamos a morir. Okay. So I think that's kind of obvious, you know, there's no certainty of when will be the day that we die. Creo que es bastante obvio que no hay ninguna certeza de cuándo va a ser el día en que vamos a morir. It's going to happen sometime between now and probably 100 years maxes it out. Va a suceder entre ya y más o menos dentro de 100 años como máximo. Yeah, but on which day? Okay, we can't say. If we're really honest, we can't say that we will be here tomorrow. Cualquier día puede ser, y para ser muy honestos, tampoco podemos decir que vamos a estar acá mañana. Like we have a class scheduled for tomorrow, which, and I don't know if I'll be here. You know, I can't say for sure. I can't tell you I will be here tomorrow for the class. Tenemos agendada una clase para mañana y realmente no puedo decir con certeza que mañana voy a estar acá. No lo puedo decir. If I do wake up breathing and I make it to the class tomorrow, I'd like it just to be a discussion and any questions and, you know, just nice and relaxed. Anything you want to talk about or not. Si logro despertarme y respirar y venir a la clase, me gustaría que la clase de mañana sea de repaso y que discutamos entre todos los distintos aspectos de todo lo que estuvimos estudiando. But remember that the practice here is to have the state of mind, I am going to die today. Pero recuerden que la práctica aquí es tener un estado mental que diga, hoy me voy a morir. Why? ¿Por qué? Because if we don't express it that way, we're just going to sink back into that spiritual blindness where we just think that the death is always at some future time, unspecified, but not today, you know, later sometime. Porque si no puntualizamos que voy a morir hoy, vamos a caer en esta ceguera espiritual de pensar que la muerte siempre está más adelante, en algún futuro cercano, lejano, cercano, pero no en un futuro, no hoy. Yeah. And Jason Kupfer gives an analogy in his reading, in the reading, and you'll see that. Y Son Kupfer da una analogía en la lectura que la van a ver. You know, and I'll modify it a little bit, but say, for example, you found out. You know, you got some intelligence, like, you know, you found out that sometime in the next 30 days, someone's going to break into your house and steal something precious that you have. Entonces la voy a modificar un poco, pero básicamente se trata de que, bueno, tenés como este intelecto que te permite saber que en 30 días alguien va a entrar a tu casa. En los próximos 30 días. En algún momento de esos 30 días alguien va a entrar a tu casa. Yeah. A robar, ¿no? O sea, de manera violenta, a entrar a tu casa de manera violenta. You don't know which day. All the information you have is that's going to happen. Like it's the plot is going to happen. You know, they're going to execute the crime in the next 30 days, sometime. Entonces, bueno, no sabes exactamente qué día, pero sabes que hay un plan para que esto suceda en los próximos 30 días. I mean, are you going to go home and just relax and say, I'll check the locks later, you know, I'll maybe change the locks in a week or 2 weeks? Y la verdad que no vas a ir a tu casa y te vas a acostar y vas a decir, bueno, después me fijo si los cerrojos están bien cerrados o no, y no me importa tanto. Or you're going to go home tonight and you're going to make sure the lock works and, you know, everything is all ready. No, la verdad que no, vas a ir a tu casa y vas a chequear que todo cierre completamente y que quede bien sellada la casa. Yeah, and so it's the same thing with our death. Y lo mismo debería suceder con nuestra muerte. Okay, before we take a break, let's start the reasons that I presented to prove the second principle. Y entonces antes de empezar el recreo vamos a ir a por las razones que prueban este segundo paso. Okay, so first one. Here in our world, life spans are not fixed. Entonces aquí en nuestro mundo el lapso de vida no está fijado. So according to Buddhist tradition, there are some parts of the human world where every human born there has a fixed length of life. Entonces, según las escrituras búdicas, hay en otros planetas donde la vida humana sí está predeterminada y va a durar cierta cantidad de días, cierta cantidad de años. But obviously, you know, where we are in this world, lifespans are not fixed. Pero obviamente en nuestro planeta la expectativa de vida no está predeterminada. And just to be thorough, there's a couple of flavors to that. ¿Y para? Couple of them. No, sí, hay dos tipos de sabores con respecto a esto. Yeah. The first one is what we did the other day, Master Vasubandhu's presentation of the cycle, the intermediate eon cycle. Average lifespans go from 10 to 80,000 back to 10. Entonces teníamos lo que habíamos visto en la clase 7, bueno, en una clase anterior, que teníamos como estos picos de edad promedio de los humanos que empezaban desde los 80.000 hasta los 10 y de los 10 hasta los 80.000. So in that sense we see in our world a fluctuation of average lifespans. Y entonces en esto podemos ver cómo fluctúa la edad promedio que los humanos pueden tener. And the second flavor is simply that, you know, we look around and we're seeing people die at all different ages. Y el segundo sabor realmente es mirar a nuestro alrededor y ver que hay gente que se muere en distintas edades a lo largo de su vida. You know, that's, you know, they can talk about the average lifespan that people have today, right? Y entonces por eso podemos hablar de las distintas edades que tiene la gente, de la vida promedio. But it's only an average. Pero solo es un promedio. Yeah, we see healthy people, right? Drop dead, maybe in their 20s or 30s. Podemos ver gente muy sana que se muere a los 20 años de edad. No, we see children die very young. Podemos ver niños que se mueren muy jóvenes. You know, some people they die in their mother's womb. They don't even make it beyond the womb. Y algunos se mueren incluso en el útero de la panza de su madre, no llega ni siquiera a nacer. You know, the harsh truth is that there amongst us here, I mean, there's what, 2, 4, 6, 13 of us here. There'll be a first of us who will die. Y la verdad es que entre nosotros que somos aquí presentes, somos 13 personas, alguno va a morir primero. Has to be. And then there'll be a second. And a third, and then we'll all be gone sooner or later. Y así es como va a ser. Primero va a morir uno, después va a morir otro, y después todos vamos a morirnos. You know, it's kind of uncomfortable to think about it at first, but none of you are saying that's not true. Y la verdad que es un poco incómodo hablar de esto, pero ninguno de ustedes acá puede decir que esto no es verdad. None of you are objecting to that statement. Ninguno de ustedes puede objetar esto, ni ninguno de ustedes objeta esto. Okay, second reason. La segunda razón. The things that kill us are very many. Las cosas que pueden matarnos son muchas. The things that keep us alive are very few. Las cosas que nos mantienen vivos son muy pocas. Okay, so the first part of this. The things that kill us are very many. Entonces la primera parte es las cosas que nos pueden matar son muchas. So the reality is there are lots of threats to our health and to our life. Entonces la realidad es que hay muchas amenazas para nuestra salud y para nuestra vida. You know, lots of ways to die. Y hay muchas maneras para morir. You can divide this into like threats, animate threats, like other, you know, living beings. Ahí lo podemos dividir en distintas categorías y hay algunas amenazas como animales que te pueden matar. You know, we could die at the hands of other human beings. Podemos morir en manos de otro ser humano. In the old days, a very serious threat was from wild animals. Y en los tiempos pasados, una manera muy real de morir y posible era morir a través de animales salvajes. And that's probably still relevant in some parts of the world, like thinking parts of Asia and Africa, you know, where it's not unheard of that elephants can come through and crush all the buildings and kill the people inside. Y tal vez esto es relevante en algunas partes del mundo, por ejemplo África, donde hay algunos casos en los que animales salvajes como elefantes pueden atravesar una tribu, destrozar una casa y matar a las personas. So we have a doctor with us tonight, so I can check. But I guess viruses and bacteria. Yeah, two doctors. Okay. Entonces tenemos una, en realidad, dos médicas entre nosotros y podemos hablar de bacterias y virus. So like viruses and bacteria, they're living things, right? So we put them as in this category. Y también las podemos meter en esta categoría porque también son seres vivientes. No. No? Is it debate? Viruses No, they're not? Bacteria. Okay. All right. Yeah. Entonces, técnicamente, Maite aclara que los virus no son considerados seres vivos y las bacterias sí son consideradas seres vivos. Yeah. Y Eden acota que sí continúa siendo cierto. You know, and then there's inanimate things that can kill us. You know, the building can collapse. Y entonces hay cosas inanimadas que también nos pueden matar. Por ejemplo, un edificio que se puede colapsar. You know, we can go outside and get hit by a car. Podemos salir y que nos atropelle un auto. You know, nowadays there's lots of pollution, lots of chemicals that can destroy our health and kill us. Y hoy en día hay un montón de polución y químicos que nos pueden matar. You know, the rate of cancer is getting higher and higher. Y el promedio de cáncer también está siendo cada vez más alto. Jason Copper mentions an interesting point at this stage. Jason Copper menciona un punto bastante importante en este momento. He also says that the four subtle energies inside our body. Dice que los cuatro elementos sutiles que nos componen, que componen el cuerpo. So there's such a name on water, so earth, water, fire, and wind element. Yeah. Entonces son agua, tierra, earth, viento, water, fire, y wind. Fuego. Yeah. Yeah. These elements underpinning our physical being are in constant conflict with each other. Entonces estos cuatro elementos que están adentro de nuestro cuerpo están en constante conflicto entre ellos. Yeah. It's like an internal war happening in our body, and the body is constantly being thrown out of balance. Y entonces hay como una guerra constante interna y nuestro cuerpo está todo el tiempo luchando por mantener cierto equilibrio. You know, and it's a constant battle and difficult battle to try to get any semblance of balance in the body. Y la verdad que es un esfuerzo enorme tratar de lograr como este equilibrio interno de todos estos elementos. Yeah. You know, and when the elements cause the imbalance, that leads to ill health to some degree. Y entonces cuando hay un desequilibrio de estos cuatro elementos tenemos una enfermedad, depende del desequilibrio si es más seria o no tan seria. Whether subtle or more gross, that will eventually kill the body. Y si es más sutil o más grosera este desequilibrio, bueno, nos va a dañar el cuerpo. So you know, in the ancient system of Ayurveda, they talk about three doshas. En la Ayurveda, entonces dicen que en el método de Ayurveda hablan de los tres doshas. Yeah. This is not in the reading, but it came to my mind because I think it's along. It's an interesting parallel. Esto en realidad no forma parte de la lectura, pero le pareció que era interesante hablarlo. So if you're familiar, there's Vata, which is I think like akin to the wind element. Yes. Entonces están los vata, que tienen que ver con el elemento del viento. There's pitta, which is akin to the fire element. Pitta, que tiene que ver con los de el fuego. And then kapha, which is akin to the earth element, I think. Y kapha, que tiene que ver con la tierra. Okay. So, you know, we're composed of these doshas. We have typically one is more prominent than the others. Y estamos compuestos por estos tres y hay uno que predomina más que el otro. But what does the word dosha really mean? Pero la palabra dosha realmente qué es lo que significa? Unbalance. Yeah. Desequilibrio. Yeah, it means it can also mean, along the same lines, it can also mean like a flaw. You know, like it's a problem. Having a dosha is a problem. That's the point. It's a flaw. It's an imperfection in your body. Y tener un desequilibrio de estos genera como una imperfección en tu cuerpo. Si por ejemplo hay un desequilibrio del agua, tenés una inundación y eso genera como un desequilibrio grave en tu cuerpo. And I think a meaning of dosha also is that it's something that will kill you. Y al final este desequilibrio puede ser algo que te pueda matar. So the point is, we don't have to be hit by a car. We don't have to eat poisonous something poisonous to be killed. Entonces el punto es que no tenemos que comer algo que nos envenene ni tenemos que nos atropelle un auto para morir. Sooner or later, this body will kill itself, and that's its nature. That's how it's created. I mean, that's built into the into it. Y este cuerpo, en definitiva, así fue como fue creado. Y nos va, al final, nos va a matar por cuando genere este desequilibrio. And it's that point of subtle impermanence that Anandriya said the other night. You know, the fact that something was created, the fact that we were born, ensures that we're going to die. Y el hecho de que hemos sido creados asegura que vamos a tener que morir en algún momento. So given all that, it's actually, you start to realize it's astonishing. I mean, it's a miracle that we ever have moments of health at all in our life. Y si lo miras de esta óptica, la verdad que es un milagro que tenemos momentos en que estamos sanos en nuestra vida. So, you know, let's seize the opportunity the health is no longer there. Y la verdad que tenemos que mirar qué afortunados que somos de estar sanos antes de que no lo estemos ya más. Okay, last thing before the break. The second part of reason two, the things that keep us alive are very few. La segunda parte de la razón de las pocas cosas que nos pueden mantener vivos. Particularly at this point, right now in the cycle, you know from the other day, in the scheme of things, where we're at now with average human lifespans, we're in an age of degeneration, and we're getting close, relatively speaking, to the lowest point, the nadir of human civilization. Entonces el otro día vimos que estábamos en un punto de la curva, que estábamos descendiendo en la era degenerada y que realmente estábamos llegando como a la base, al mínimo, o sea, lo más bajo que se puede caer hasta después volver a subir. Yeah, and you remember from we studied the signs of the degeneration, and which are a reflection of the non-virtuous times. Y hablamos de cómo las no virtudes se reflejan en los signos que aparecen y empiezan a mostrar que esta etapa está empezando, la etapa de degeneración. And it included that food is getting less and less nutritious. Y que incluye que la comida se pone cada vez menos nutritiva. You know, and medicines start to lose potency. You know, they keep the bacteria mutate into stronger, forms that resist the antibiotics and the medicine that we have. Y las medicinas cada vez tienen menos resultados porque las bacterias se ponen cada vez más inmunes a los remedios y desarrollan cada vez más fuerzas y bueno, entonces no funcionan las medicinas. And as far as I understand, it's a constant battle, I think, to try to come up with the next stronger medicine that can, overcome the super strong bacteria. Y creo que es como una batalla que se genera entre un nuevo medicamento que ataca a la bacteria más fuerte y después la bacteria se pone más fuerte y hay otro medicamento que la mata y así. And then they say that the few things that keep us alive can also kill us. Y también dicen que las pocas cosas que nos pueden mantener vivos también nos pueden matar. You know, we need food to sustain our bodies, but then we can eat something that's contaminated and it can kill us. Y entonces podemos comer para que nos dé fuerza, pero también podemos comer algo que está contaminado y finalmente eso también nos mata. And we see more and more this phenomenon in our modern world where people are literally eating themselves to death. Y podemos ver esto en nuestra vida de hoy, como hay personas que se están comiendo hasta matarse. You know, eating this unhealthy kind of food that just is ruining their body and putting them in the grave. Comiendo todo tipo de alimentos que finalmente los terminan matando y los ponen bajo tierra. You know, and then they'll say things like, you know, we need a car to drive to the market to buy the fresh vegetables to keep us healthy, or to go to the health store to buy the vitamins to keep us healthy. Y entonces podemos decir que necesitamos el auto para ir a la verdulería a comprar un montón de verduras que nos van a mantener sanos, y si no también podemos ir a la farmacia a comprar todos los medicamentos que necesitamos. But then you can be killed in the car driving to the health store to get your vitamins and organic green vegetables. Pero después te pueden atropellar en tu auto y te puedes morir yendo a comprar todas verduras orgánicas y yendo a buscar tus vitaminas. And so the final point that Jason Kupper makes in reason two here is that, you know, look, life itself, the course of life itself is all directed towards death and its end. Entonces lo que argumenta Son Capa en este razonamiento dice que finalmente tu vida te está llevando, el camino de tu vida te está llevando a la muerte, finalmente. You know, life always ends in death. La muerte, la vida siempre termina en la muerte. That then of course creates another life and the cycle continues. Pero por supuesto esto genera una nueva vida y el círculo continúa. So it ends in death, but not the end. Okay? Termina en la muerte, pero ese no es el final. Yeah. You know? But you know, it's Jason Kupper's trying to kind of like shake us up with realizing, you know, you were born to die. Pero lo que él trata de que realmente nos entre en la cabeza es que nacemos para morir. You know, your body must perish simply because it was created. Y tu cuerpo tiene que desvanecerse simplemente porque fue creado. Okay, so on that joyful note, we'll take a break. Y con esa nota tan alegre, vamos a irnos a un recreo. Please refresh and please come back and we'll finish positively. Por favor, refresquense y vuelvan y vamos a terminar de una manera positiva. ¿Vas a hacer una pregunta? Okay. Sí, Rey. La vida, y la muerte lleva la vida otra vez. La fuerza. The life brings you to life with the same force that life directs you to the death. That. Yes, we were talking about that life ends up in death, and she's asking, death is an ending up in life as well? Yeah. Yeah. That's right. Sí. Yeah. O sea, siempre estamos muriendo a vida posterior. The cause of the rebirth was that you died. Claro. La causa de que vos renacés es porque te moriste. And that's going to end up in a death. That's the cycle. Because you die, you're born. Yeah. But the point is, for this purpose, where we're trying to, you know, wake up from our blindness and get an awareness of our death, Jessen Kapur is emphasizing the fact that life is leading to death. It's to emphasize, it's an emphasis that we need to try to get the awareness that we need. Lo que trata de hacer es poner un énfasis en que nuestra vida nos lleva a la muerte y que tenemos que estar como conscientes de la muerte para poder disfrutar también de la vida y practicar mejor. Este trabajo de meditar sobre la muerte también lo podemos aplicar en nuestros aspectos cotidianos, en las cosas como que a las que nos aferramos. She says that we can do this meditation over there. To the things that we hold, to that we grasp of the living, and yes, things that we attach to. Yes. Mm-hmm. Yeah, yeah. If it's causing a problem, some attachment to this thing, then yeah, this can help break it. Entonces dice que sí, que esta meditación también te va a servir para que puedas soltar aquellas cosas de tu vida que estás demasiado aferrada. Okay. Yeah. Let's take a break. Tomamos un recreo. Dicen, sí, claro. Okay, third reason to establish the second principle. La tercera razón para establecer el segundo principio. Our body is very fragile. Nuestro cuerpo es muy frágil. And you know that you don't get oxygen going through these holes in our face for, I don't know, 3 minutes, 4 minutes, and you're dead. Y ustedes ya lo saben, si no entra oxígeno por estos dos agujeros que tienen en la cara, en 3-4 minutos ya están muertos. In the reading, Jessen Kapur gives the example of, you know, you get a prick from a thorn in your body. En la lectura, Jessen Kapur da el ejemplo de que si te pinchas con una espina de una planta, you know, and that small cut gets infected and you can die from it. Y ese pequeño corte se infecta y podés morir de eso. And that's exactly what happened to my neighbor in Australia. Y eso es exactamente lo que le pasó a mi vecino en Australia. He got a thorn cut his toe. It became infected. I'm presuming with the golden staph. And yeah, he died from it. Una espina le cortó el dedo gordo del pie, se infectó, yo presumo con un estafilococo dorado. You know, first they amputated his foot, and then they amputated the leg, and then, but it was, the infection had still spread, and that was it. Primero le amputaron el pie, después la pierna, pero la infección se seguía desparramando por todos lados y terminó muriendo. Okay, third principle. Tercer principio. When you die, nothing but the Dharma can be of any help to you. Cuando morís, nada excepto el Dharma te puede ayudar. First reason. When you die, you cannot take a single one of your friends or your family members with you. El primer motivo, cuando morís, no podés llevar ni uno de tus parientes ni tus amigos con vos. On your deathbed, you can be surrounded by loving family members and friends, but none of them can come with you on your journey to the next life. Cuando estás en el lecho de tu muerte, puedes estar rodeado de todos tus seres queridos, de tus amigos, pero ninguno de ellos te puede acompañar en el viaje a tu próxima vida. Do you remember when we did the sufferings of the human life and the pleasure being's life? ¿Se acuerdan cuando hicimos los sufrimientos de la vida humana y de los seres de placer? It was problem number 6 that I think it was number 6, was it? That we are alone. Creo que era el problema número 6 de que estamos solos. You know, and never more at death and then when you get reborn. Y nunca como en el momento de tu muerte y cuando renaces. So yeah, because in a certain point of the death process, you would even be able to see anyone if they're by your side. Then you won't be able to hear them, and then sooner or later you don't even know they're there. A un cierto punto del proceso de tu muerte ya no podés ver a la gente que está a tu lado y después ya no los podés oír y después de un tiempo ya ni siquiera sabes que están ahí con vos. And then deeper into the death process, you stop even remembering them. Y cuando vas más profundo en el proceso de la muerte, ya ni siquiera los recordás. Second reason. El segundo motivo. When you die, similarly, you can't take with you any of the material wealth that you have. El segundo motivo, en forma similar, en el momento de tu muerte, tampoco te podés llevar ninguna de tus riquezas materiales. Our material possessions, they can't benefit us because we can't take any of them with us. You don't even take your name or your reputation. Nuestras riquezas materiales no nos ayudan porque no nos las podemos llevar en el momento de nuestra muerte, ni siquiera nos podemos llevar nuestro nombre ni nuestra reputación. So it's a similar process with the people at your deathbed. You can't make physical contact with any object that you collected in your life. El proceso similar a cuando estás en el lecho de tu muerte y están los seres queridos, al principio ya no vas a poder tomar contacto físico con las cosas que acumulaste durante tu vida. And then, similarly again, deeper in the death process, you won't even remember all the stuff that we collected. Y en forma similar también, ya llega un momento en que ni siquiera recordás todas esas cosas que acumulaste. Third reason, when we die, we must even give up the flesh and bone that is part of our being. Your body will not help you at your death. El tercer motivo, en el momento de nuestra muerte, también vamos a tener que entregar nuestra carne y nuestros huesos. Ni siquiera nuestro cuerpo nos puede ayudar en ese momento. Right, so we're losing all our friends and family. We're losing all our stuff, physical stuff. And then we have to lose even our most intimate possession, you know, our own body. Así que estamos perdiendo a nuestros amigos y a nuestros seres queridos, estamos perdiendo a todas las cosas que tenemos y estamos perdiendo a lo más íntimo que tenemos, que es nuestro cuerpo. So everything is being ripped away, everything is like dissolving, and we shrink down to mind. Entonces todo se nos está haciendo como arrancado, todo se está disolviendo y todo se está reduciendo a solo mente. And the karmic imprints that are ripening in our mind, which are triggering the thoughts that we're having at that time. Y están las improntas que están madurando, que están germinando en nuestra mente, que están generando los pensamientos que aparecen en ese momento. And then at a certain point in the process, a particular karmic seed will ripen. And that seed will dictate what kind of rebirth you take. Y en un determinado momento de este proceso va a brotar una semilla kármica determinada que va a determinar la próxima vida en la cual vamos a renacer. And we call that projecting karma. Eso es lo que llamamos karma de proyección. And the projecting karmic seed that ripens at that point is a reflection of how we've lived our life, whether we've lived virtuously or not virtuously. Y la semilla kármica que madura en ese momento es un reflejo de cómo hemos vivido nuestra vida, si vivimos nuestra vida en forma ética o no. And that's why the third principle is that only the Dharma can help us at the time of death. Y es por eso que el tercer principio es que solamente el Dharma nos puede ayudar en el momento de nuestra muerte. So generally speaking, people lose any semblance of control over their mind deep into the death process. Entonces, hablando en forma general, la gente pierde cualquier tipo de control de su mente durante el proceso de la muerte. You know, they say the mind is in a state of upheaval as it's being separated from its physical basis, the body. The body is breaking down element by element. Dicen que la mente está en un estado como de agitación y está siendo separado de su elemento físico del cuerpo. So it's almost like you're running on instinct at that time. Entonces es casi como que estás corriendo solamente con tus instintos en ese momento. So what will be our instincts? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros instintos? How have we habituated our mind during our lifetime? ¿Cómo hemos habituado nuestra mente durante nuestra vida? So, really, you know, we talk about refuge in Buddhism. We talk about taking refuge. En el budismo hablamos de tomar refugio. You know, this gets into the question, you know, what does it really mean when we say taking refuge in Buddhism? Y entonces surge la pregunta, ¿qué significa realmente tomar refugio en el budismo? You know, what really protects us? ¿Qué es lo que realmente nos protege? And you know, having a statue by your bedside when you die, having people say some prayers, is that necessarily going to help you? Tener una estatua al lado de tu cama en el momento de tu muerte o tener gente que está rezando, ¿eso es lo que realmente te va a ayudar? What is our protection? ¿Cuál es nuestra protección? Yeah. Our thoughts, she said. Yeah, what kind of thoughts? To turn ourselves into the three jewels. Yeah. Yeah, that's like the ultimate refuge. Ese sería el refugio último y absoluto. Yeah. I guess as an interim step, you know. A minimum protection, you know, the minimum level of protection is, it is our karmic seeds, it is our behavior, and it has to be virtuous behavior. Sí, yo diría que el mínimo, la mínima protección, sí son nuestras semillas kármicas y nuestro comportamiento, por eso tenemos que cuidar cómo nos comportamos. You know, and that's why they often say the Dharma jewel is a real protection, because that's wisdom, and with wisdom we can prevent ourselves from committing negative actions, and we can do very strong positive actions. Y por eso es que dicen muchas veces que la joya del Dharma es la protección verdadera, porque es sabiduría, y cuando tenemos sabiduría podemos elegir cómo actuar, y esto es nuestra verdadera protección. But taking it back to the context of the three types of practitioner and the three scopes of practice. Pero volviendo como a los tres tipos de practicantes. You know, our lowest level of practice and our lowest motivation. La motivación más baja, el nivel más bajo de práctica. Is avoiding the 10 non-virtues. Es evitar las 10 no virtudes. Yeah, you know, and purifying any, you know, mistakes we've made. Y purificar cualquier error que hayamos cometido. So we don't die with those seeds in our mind. Así no morimos con esas semillas en nuestra mente. And then we can't have a negative seed ripen at the moment of death to send us to a lower rebirth. Y así evitamos que justo brote una de esas semillas negativas en el momento de nuestra muerte y nos lleve a un renacimiento en un reino inferior. Yeah. Obviously, better if we have a level of wisdom. But even if we're struggling with our wisdom, if nothing else, you know, just protect ourselves by don't do those 10 things. Es mucho mejor si tenemos un nivel más elevado de sabiduría, pero si no es lo mínimo que podemos hacer es protegernos a nosotros mismos evitando esas 10 no virtudes. But of course, everyone, at least everybody else here in the room, is shooting for full and perfect enlightenment, so you have the higher motivation. Pero bueno, por lo menos todas las demás personas que están acá en esta habitación tienen como objetivo una motivación muy superior, que es iluminarse completamente en beneficio de todos los seres. Did you translate everybody else? I did. Yeah, okay, good. Thank you. Okay, so three resolutions. Entonces estas son las tres resoluciones. So having worked your mind through the three principles and the 9 reasons, you should reach some resolutions. Entonces, haber trabajado con tu mente a través de los tres principios y las 9 razones de estos tres principios, tenés que llegar a 3 resoluciones. If the class has been going well, you've already been forming some resolutions. Si la clase estuvo yendo bien, ya estuvieron haciendo estas resoluciones. Okay, so here are the classic 3 resolutions. Entonces, aquí están las clásicas 3 resoluciones. And you'll see that they're expressed in relation to each of the three initial contemplations. Y van a ver que están expresadas en relación a las tres contemplaciones. So let's give the three. I'll just give you the three, and then we just talk about a few points. Así que solamente se las voy a dar estas tres y vamos a hablar de algunos puntos. Firstly, knowing that we have to die, we must resolve to begin our spiritual practice. En primer lugar, sabiendo que debemos morir, debemos tomar la resolución de comenzar nuestra práctica espiritual. Secondly, knowing that we could die at any time, we must quit our worldly activities immediately and start our practice today. En segundo lugar, sabiendo que podemos morir en cualquier momento, tenemos que dejar de hacer nuestras actividades mundanas y comenzar nuestra práctica espiritual hoy. Thirdly, since nothing else can help us, we must devote ourselves entirely to our practice. En tercer lugar, como nada, no hay ninguna otra cosa que nos pueda ayudar, debemos dedicarnos completamente a nuestra práctica. In other words, we must devote ourselves to our practice only. Okay. En otras palabras, debemos dedicarnos solamente a nuestra práctica. You know, you're going on a journey. Let's say you're going on a journey, you're carrying a backpack. You just need to put in the backpack the stuff that you need for the journey and not weigh yourself down and make the journey more difficult by filling it up with junk that you don't need. Dicen que si te vas de viaje y vas a llevar una mochila, tenés que poner en la mochila solamente lo que necesitas y no llenarla de cosas que te van a... que va a hacer que pese mucho y va a hacer que el viaje sea mucho más complicado. Okay, so some things to talk about. Entonces, algunas cosas para hablar. So you'll see in the scriptures they'll often use language like give up your worldly life, give up your worldly activities, your worldly attachments and just commit yourself to practice. Entonces van a ver muchas veces en las escrituras que dicen tenés que renunciar a tu vida mundana, a tu vida, a tus actividades mundanas y solamente dedicarte a tu práctica espiritual. You know, at least initially it sounds like, oh, I'm supposed to give up all my relationships, give up my job, I don't know, go yogi somewhere out in the mountains and you know, that's somehow an authentic spiritual life. Y entonces, por lo menos al principio, esto suena como que bueno, tengo que renunciar a todas las relaciones que, personales que tengo, tengo que renunciar a mi trabajo, me tengo que convertir en un yogui que se va solo a practicar en una montaña, y eso es hacer una práctica espiritual auténtica. So I think we need to talk about it. We need to clarify. But what is worldly activity? What is worldly life? Entonces creo que lo tenemos que aclarar y decir qué es una actividad mundana, qué es la vida mundana. And it's not the work itself, it's not the activity itself. No es el trabajo en sí mismo, no es la actividad en sí misma. Okay, so I'm not saying give up your job. I'm not saying give up your spouse, your partner. Entonces no estoy diciendo dejen su trabajo, no les estoy diciendo que dejen a su marido o a su mujer. Right, not saying stop paying off your loan, your mortgage on your house. No les estoy diciendo que dejen de pagar sus deudas o la hipoteca de su casa. But don't say leave your kids behind and go into a cabin, retreat cabin somewhere. No les estoy diciendo que abandonen a sus hijos y se vayan a una de retiro a algún lugar. Full time. Yeah, maybe. I'm not saying go and leave your family and like be full time in a retreat camp. Por lo menos no a horario completo. Maybe you can get away for a week or something when the time is right, and that'll be a proper part of your practice. Quizás lo puedan hacer durante una semana cuando sea el momento apropiado. But obviously, it's a question of attitude. It's a question of state of mind with which we engage in these activities. Pero sí, obviamente es una cuestión de la actitud y del estado mental con el cual nos comprometemos con estas acciones. So the higher practitioner embraces the family life, embraces their job as part of their spiritual life. Entonces un practicante espiritual elevado va a abrazar la vida familiar y su trabajo como parte de su práctica espiritual. Yeah. So, work, relationships, family are all like perfect opportunities to really practice kindness, patience, joyful effort. Entonces el trabajo, las relaciones personales, las relaciones de pareja son todas oportunidades perfectas para poder practicar la bondad, la paciencia y el esfuerzo alegre. And that's different to just having a job so you can make money and go and buy stuff that you think is going to make you happy but isn't going to make you happy anyway. Y eso es muy diferente a solamente tener un trabajo para poder tener dinero, para poder comprarte cosas que vos pensás que te van a hacer feliz, pero en realidad no te hacen feliz. You know, so the bodhisattva is in the world, you know, holding down a job, making money, and then using that money to do good things. El bodhisattva está en el mundo y está trabajando y está ganando dinero y después utiliza ese dinero para hacer cosas valiosas. You know, there's a lot of good things you can do with financial resources. You can help a lot of people. You can also use the money to be able to go on a retreat every now and then. Hay muchas cosas útiles que se pueden hacer para ayudar a los otros con el dinero. Puedes ayudar a muchas personas y también puedes utilizar el dinero para poder irte de retiro de vez en cuando. And again, I think I'm preaching to the choir here because you are all so balanced. But it's an important part of the Buddhist path to have a right livelihood and to be independent financially as much as possible and not live off other people in an inappropriate kind of way. Y otra vez creo que le estoy explicando a un grupo de gente que ya la tiene bastante clara, porque ustedes son un grupo muy equilibrado, pero bueno, es parte de la vida budista de que tenemos que tener una madurez en nuestras acciones y es importante que podamos generar dinero y no estar viviendo a costa de los demás. You know, you take care of your life, you take care, you get earn the resources that you need, and then ideally you have surplus with which you can share and support a number of good causes. Entonces, idealmente te ocupas de tu vida, tenés los recursos que vos necesitas, e idealmente tenés algo que sobra y podés ocuparte también de otras cosas. Yeah. And I don't want to be telling tales out of school, but I think like at Diamond Mountain, it got a little out of hand at one stage. Y no quiero telling tales out of school. Kind of like, I don't want to be like talking badly about Diamond Mountain, you know, away from them. No quiero estar criticando a Diamond Mountain no estando allí, pero creo que en Diamond Mountain se nos fue un poco la mano. You know, and because everybody was doing their best and those difficult conditions are difficult. You know, you couldn't hold a job down very well at Diamond Mountain because of its location and all of that kind of thing. Todos estaban tratando de hacer su mejor esfuerzo y realmente era muy difícil mantener un trabajo porque estaba en un lugar un poco alejado. I mean, there's no jobs around Diamond Mountain. No, that's the reality. La realidad es que no hay trabajos cerca de Diamond Mountain. So I don't mean to be picking on them or criticizing. My point is just as a Dharma center, you know, it's I think it's very healthy and it keeps things going sweetly and well. When people have a sense of responsibility and as much as possible, you know, they're providing for themselves and No quiero estar criticándolos, pero me parece que es muy, muy saludable que para un centro de Dharma la gente pueda tener un trabajo y puedan proveer por sí mismos y no tener que estar pidiéndole siempre a los demás. But you don't. But what's the point of having a job if you're so exhausted at the end of the day? You can't come to a class, you know, you can't do your book, you know, and you're earning good money, but then you don't have any time. Pero ¿qué sentido tiene tener un trabajo si estás tan cansado al final del día que no puedes venir a una clase, o estás tan cansado que no puedes hacer tu práctica, no puedes hacer tu book, tu libro? Yeah. So this whole exercise should lead us should help us begin to realize that the opportunities that we have right now, this life, is very, very precious, very valuable. Así que lo que aprendimos acá es para que nos demos cuenta que la oportunidad que tenemos en esta vida, las circunstancias que tenemos en esta vida son muy, muy valiosas y las tenemos que aprovechar. You know, we've gone through all the different kind of lives, rebirths that one can take in the wheel of life. Ya pasamos por todos los renacimientos que uno puede llegar a tener en la rueda de la vida. So you know that according to the Buddhist tradition, a human rebirth is not to be taken for granted. Así que ustedes ya saben que de acuerdo a la tradición budista no hay que dar por sentado un renacimiento humano. You know, and then there were more teachings on how even rarer it is to have a human life when there's Dharma still being taught in the world. Y después también hay enseñanzas que dicen lo raro que es tener una vida humana en la cual todavía hay enseñanzas de Dharma que se están enseñando. So this is considered like a really extraordinary, like miraculous opportunity right now, this life. Así que se considera que este momento es un momento realmente milagroso y extraordinario. You know, so let's just, you know, just do it and let's not waste our time and let's have no regrets. Así que simplemente hagámoslo, no tengamos ningún tipo de arrepentimiento y no perdamos el tiempo. You know, and remain conscious of how everything that we expose our mind to, like leaves its imprint on us. Y estén siempre conscientes que todas las cosas a las cuales ustedes exponen sus mentes van a dejar una impronta. Everything we read, everything we listen to, it's leaving its mark. Todo lo que leemos y todo lo que escuchamos va a dejar una marca. So are we exposing us our precious mental space? Geshe Michael calls it our, you know, our mental real estate. Are we exposing our mental real estate to things that are going to lift us up, inspire us, take us to a higher place, or just keep us dragged down in the afflicted world that is samsara? Así que, ¿a qué estamos exponiendo ese el lugar precioso que tenemos en la mente? Si lo estamos exponiendo a algo que nos va a elevar, o si lo vamos a exponer a algo que nos va a mantener en la vida esta llena de aflicciones mentales. And of course, it also means don't go fanatical. También significa que no se pongan fanáticos. You know, even Master Shantideva, who's pretty tough. Even Master Shantideva says, you know, it's part of the bodhisattva way of life to take a break when you need it every now and then and relax. Así que hasta el maestro Shantideva, que era bastante duro, decía que es parte de la vida de un bodhisattva tomarse un recreo de vez en cuando y relajarse. Yeah, you know, go see a movie, you know, go read a novel and just, you know, just relax. Vayan a ver una película o lean una novela y relájense. A couple more things to say, but maybe I'll leave that till tomorrow night, just so I have a little something to say. Hay un par de cosas más para decir, pero lo voy a dejar mañana, si para mañana, si tengo algo para decir mañana. Are we going to record tomorrow night, or if not, I should say it now. Vamos a grabar mañana, porque si no lo digo ahora. Maybe. Yeah, we can record. Sí. What do you think? We do it now, or? Yeah, no. It's about 9:15. I'm happy to do it. Then it's done. You know, I can go to bed tonight, and I know the course is done. And if I don't wake up tomorrow morning, it's okay. We finish the course. Seriously. Yo no tengo problema en seguir. Son 9:15. Me voy a acostar esta noche sabiendo que ya terminé el curso. No tengo ningún problema. But I was trying to finish more on time. That was all. We have time tomorrow. Okay. Estaba tratando de terminar horario, pero si ustedes se quieren quedar, no tiene problema. Okay, so it's just this, you know. So we've decided that yes, we want to, you know, pursue spiritual goals. Así que bueno, ya tomamos la decisión de que queremos tener objetivos espirituales. So what are the main things to focus on? And here I'm just pulling directly from what Geshe Michael advised. Entonces, ¿en qué cosas nos tenemos que enfocar? Y acá les estoy hablando de consejos de Geshe Michael. In fact, the whole course, everything I said is try to honor the tradition, you know, and not make up anything new, and just give you what give you the class like Geshe Michael taught it. En realidad, todo el curso estuve tratando de respetar la tradición, no dar nada nuevo y respetar exactamente como dio Geshe Michael el curso. So our task, you know, is in a consistent, grounded, mindful way. We'll try to devote more and more of our time and our mental energy to obtaining spiritual knowledge, to seeking spiritual realizations. Entonces, de una forma bien anclada en la tierra y consistente y consciente, vamos a tratar de dedicarle más y más tiempo a adquirir sabiduría espiritual. And those realizations can be summarized in three steps, and you did them in ACI course 1. Sabiduría espiritual y también realizaciones, y esas realizaciones se pueden resumir en tres pasos que nos vieron en el curso ACI 1. Yeah. Strictly, they're three realizations. Yeah. Son tres realizaciones. Yeah. I misspoke. Son renuncia, bodhicitta y sabiduría. Yeah. In Tibetan? Visión correcta. Oh, nice. That's cool. En tibetano, nianjun. Oh, wow. Bodhicitta y Jan Dak Pei Tao. Wow. Nice going. Yeah. Alright now. Okay, Smarty Pants. What's the name of the text? Jason Copper's text. Bueno, a ver ustedes que lo saben todo, ¿cuál es el nombre del texto? From ACI 1. With the three. Lamsam Namsam. Oh my gosh, you got it again. Yes. Lamsam Namsam. Yeah, Lamsam Namsam. I'm really impressed. Estoy muy impresionado. Wow, that's cool. Yeah, Lamsam Namsam. The three principal paths. Okay. Los tres senderos principales. So, understand suffering, meaning understand the condition that you're in right now. Entonces, primero tenés que comprender el sufrimiento, comprender la condición en la cual estás ahora. No. And I think that includes an acknowledgement of what's good about your life. Y creo que eso incluye darte cuenta de qué es bueno en tu vida, lo bueno que tenés en la vida. But what's also not so good about it, what you'd improve if you could. Y de lo que no es tan bueno, ¿qué es lo que mejorarías si pudieras? Yeah. And then that's renunciation. Nianjun. Entonces eso es renuncia. Yeah. Yeah, the way things are right now is not satisfactory. Es la forma en que están las cosas en este momento, no es satisfactorio. Yeah. And then secondly, we work on developing our compassion, right? Our loving kindness. Y en segundo lugar, trabajamos en desarrollar nuestra compasión, nuestro amor bondadoso. We understand that everybody else is in a similar condition. Entendemos que todos los demás están en una condición similar. In fact, most beings much worse. En realidad, la mayoría de los seres mucho peor. You know, and then we try to develop this wish for enlightenment, the wish to become perfected in ourselves so that we can inspire and guide others to reach a similar place of perfect happiness. Entonces tratamos de alcanzar este deseo de iluminarnos, el deseo de perfeccionarnos a nosotros mismos para poder inspirar a los demás y enseñarles a que sigan este mismo camino. Yeah. And then we have to study and meditate on emptiness and try and realize emptiness. Y después tenemos que estudiar y tratar de tener esta realización de la vacuidad. Okay, this is the last thing. Okay, ahora esto sí es lo último. And it's a nice way to finish. Y es una forma linda para terminar. So what's perhaps the most powerful way to make everything practice? To make everything, everything, you know, a spiritual practice. Entonces, ¿cuál es la forma más poderosa de hacer que todo sea tu práctica? What's perhaps the most powerful way that we're always you know, doing a spiritual practice and we're solely living a spiritual practice. ¿Cuál es la forma más poderosa en la que estamos haciendo solamente nuestra práctica espiritual todo el tiempo? So, entonces, repite por favor. Nang Dak. Nang Dak. Nang Dak. Some of you may know this. We did it, we had it in ACI. Course 7. Quizás algunos recuerden, esto lo vimos en el curso de ICI 7. Yeah. It means pure view. Significa visión pura. It means seeing everything about your world as completely pure. Significa ver todo lo que hay en tu mundo como completamente puro. Everyone is a holy being who's here to guide you, bring you closer, step by step to enlightenment. Ves a todos los que están en tu vida como seres santos que te están acercando cada vez más. Every event, everything that happens in your life is a teaching that was orchestrated to bring you to enlightenment. Todo lo que sucede en tu vida es una enseñanza que fue orquestada para llevarte a la iluminación. Nothing is an accident. Nada es un accidente. So did you ever see Truman Show with what's that guy's name? The tall Jim Carrey. Jim Carrey. ¿Alguna vez vieron la película de Truman Show con Jim Carrey? Right, everything was a setup. Todo estaba orquestado. It's like that, but it's a setup to bring you to enlightenment. Es así, pero es como que está todo orquestado para llevarte a vos a la iluminación. And if you want to take this practice more powerfully, then you have to see that it includes all the people who have caused you trouble in your life. Y si querés hacer que esta práctica sea más poderosa todavía, podés ver que también esto incluye a todas las personas que trajeron problemas a tu vida. It includes all the people who have hurt you or who challenge you, they irritate you and so on. Incluye a todas las personas que te lastimaron, que te desafiaron o que te trajeron problemas en algún momento de tu vida. Okay, and it includes all the painful things that have happened in your life. Y también incluye todas las cosas dolorosas que sucedieron en tu vida. You know, we have to struggle to see that these were all designed to bring us to where we are, right here, right now, and on the path. Y tenemos que luchar para ver que todas estas cosas pasaron para que fueron diseñadas para que nosotros llegáramos a este punto donde estamos ahora en la vida. Maybe it especially includes all the painful things that happen in our life and all the people who have hurt us. Quizás incluya especialmente a todas las cosas dolorosas que sucedieron en nuestra vida y a todas las personas que nos lastimaron. And there's a beautiful teaching and a beautiful meditation that Geshe Michael led from his 3-year retreat in 2000, and that teaching is called To the Inner Kingdom. Hay una enseñanza muy preciosa y una meditación que hizo Geshe Michael en una de sus enseñanzas del retiro de tres años del año 2000, que se llama El Reino Interior. Sí. Yeah. And the audio and a transcript in English is available freely online. Y el audio y la transcripción en inglés están disponibles gratis en internet. So that's very beautiful, and maybe you'd have a chance to look at that. Do you have it in Spanish also? No. Okay, perfect. Beautiful. También está el libro en castellano. Yeah. Es una enseñanza muy preciosa. So that's that. I mean, that's, if you can live with that worldview, then you know, that is making your life a miracle. Si podés vivir con esa visión del mundo, entonces hace que tu vida sea realmente muy hermosa. She was asking. She's asking what word it's available. In English, it's in the knowledge base, is it? ACI.org. Maybe the Diamond Mountain website also? ACIDharma.org. No? Some material I think is on the Diamond Mountain website. Alguna de los materiales estos están en el sitio de internet de Diamond Mountain? Sí. Yeah. DiamondMTN.org. Yeah. Okay, so that's all I have to say. Así que bueno, ya está, esto es todo lo que tengo para decir. We got there. Llegamos. Okay. Then we'll save our thank yous till tomorrow, I think. Yeah. Yeah. Vamos a guardar los agradecimientos para mañana. You know, I'm just blah-blahing the words of my teacher, and that, you know, that's, I mean, I'm nothing. I mean, it's just a tradition. I get to sit up here for these few nights and be the one who passes on the lineage, but, you know, it's not me, it's the lineage and our teacher. Yo solamente estoy diciendo las palabras del maestro. Yo no soy nada, soy solamente el linaje, soy la persona que le tocó estar acá sentada para contarles esto. Okay. We'll do it proper. I have a whole bunch of thank yous, but I'd like to do that tomorrow night. Tengo un montón de agradecimientos, pero lo voy a hacer mañana. So let's dedicate your great efforts to sit through me blah-blahing for hours. Así que vamos a dedicar su gran esfuerzo de estar acá sentados escuchándome hablar durante horas. Yeah, you know, and dedicated to embodying all these ideas we've talked about. Y lo vamos a dedicar a hacerlos carne todas estas ideas que estuvimos hablando. That it can change your life, which is the whole point, of course. Y que puedan cambiar tu vida, que es el por supuesto que es el objetivo. Yeah, and then you'll be able to inspire and help many people. Y entonces vas a poder inspirar y ayudar a un montón de gente. And then you're making a beautiful contribution to the lives of others. Y entonces están haciendo una contribución muy hermosa a la vida de los demás. Yeah. And you'll be very happy. Y ustedes van a ser muy felices. Can we, let's sing again, if you don't mind. Aquí está la gran tierra, llena de olor a incienso, cubierta con un manto de flores. La gran montaña, los cuatro continentes. Muchísimas gracias, Rosario. Maitre. Lady Maitre. Por traducir. Mi profesor de español. Allá. Next time in Spanish. Tal vez. Okay, I twist my arm. Do you know that saying? No. Like, okay, force me to hang out with you guys again. He says, twist my arm is an expression in English que significa como me estás obligando a hacer algo. Oblíguenme a estar ustedes con ustedes otra vez. I want to give you more of a big wrap tomorrow night, but we can do that then. Voy a dar un cierre más importante mañana a la noche. Okay. Tomorrow night, I think we're just going to sit around in a circle. It won't be a formal class. So I'm actually, even though I'm going to give, would like to give thank yous and do that properly tomorrow, so that maybe we could record that. That would be nice. I'm not going to consider it like a formal class. So let's consider this as the last class of the course, formally, which means no prostration. And then that plants a seed that we have more work to do together, and then we will meet again soon and carry each other, you know, a little closer to our ultimate goals. Okay. Así que mañana simplemente nos vamos a sentar en un círculo, no va a ser una clase formal. Se puede grabar, no tengo problema de que se grabe, pero formalmente la última clase es hoy, lo cual significa que no vamos a hacer postraciones y eso va a sembrar una semilla para que sigamos trabajando juntos, para que sigamos aprendiendo juntos. I think we're going to have some food tomorrow night, so that's additional incentive. Parece que puede haber comida mañana a la noche, si quieren colaborar los que vengan y traer.